Siguiente. No me golpee la mesa. Estoy sellando. Carlos, se rompe después, Carlos. La oficina de informes de UPMA. Señor. Sí, pibe. Buen día primero, ¿no? ¿Dormimos juntos? Acá la gente cae, viste, no te saluda. Señor. No te trae factura. Acá, viste, total, uno es una cucaracha pública que no le importa a nadie, ¿no? Señor cucaracha pública. Vamos dígame. De vuelta, señor. Pida disculpa y diga, hola, buen día, señor cucaracha pública. Disculpa. Pase de rodilla por esta puertita, a ver. Hola. Dígame. Señor. Sí. Sí. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Esto es informe? Sí. Gracias. ¿El que sigue? 38. Hola. ¿Qué número tenés, pibe? 49. No, 38, nene, ¿no bueno, escuchás? Bueno, vengo en un ratito, ¿eh? Listo. Soy yo. ¿38? Sí. Quiero saber... ¿qué momento, tema... ¿qué color? ¿38 azul? Sí. Bien. Quiero bien. Saber, ¿qué tema escuchamos recién? Nene. Otra vez. Born Toulouse, de Social Distortion. Born Toulouse, nacido en Tolosa. ¿El que sigue? Hola. Sí. Hola. Sí, vengo, soy el 49. Me venía a quejar que el anterior hablaba igual que yo. Muy bien. Quería dejar constancia. Ahora vengo, ¿eh? Listo. ¿Lo quiere dejar por escrito? Se fue. Siguiente. ¡Hola! Diga. ¿Qué? Diga lo que tiene que decir, señor. ¿Qué querés, nene? Este es informe. Necesito saber algo. Diga. ¿Qué capacidad tenés vos? ¡Esta! Claro. Necesito saber algo. Dígame. ¿Qué le puedo preguntar? Y acá puedes preguntar muchas cosas, pibe. Nosotros sabemos de la vida, sabemos de tango, de mate, de fútbol, de mina. Muchas gracias. Vuelva pronto. Siguiente. Me acordé un chiste buenísimo. Después te lo cuento. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Sí, ¿para la oficina? Sí. Oh, Dios mío. ¿Dónde es? Acá. Bueno, gracias. ¿El que sigue? Estos japoneses. Che, Carlos. Sí. ¿Cuánto falta para la hora del almuerzo? Y son las 12 y pará, pibe, que estamos hablando. Son las 12 y 20, creo. ¿Es empleado público? Pará un poco, pibe. ¿Y si paramos acá? Yo creo que sí. Hay 10 personas. ¡Se cierra la oficina! ¡No, cómo se cierra! ¡Tenemos! Nene, ¿qué querés? ¡Tiene que laburar! ¡Le pagamos los impuestos! ¿Qué me dijiste? ¡Tellerman! ¡Tiene que laburar! ¿Qué laburar? Vos no me pagás los impuestos los pago yo. ¡No, vos me pagás el sueldo! ¿Si vos vas al banco a pagar? ¿Vos te comés la cola del banco? ¡Soy su jefe, boludo! ¡Me tiene que atender! Jefe, era usted. ¡Y presupuesto! Y lo que pasa es que esta manía de venir disfrazado, jefe. Diga. ¿Qué quiere, jefe? Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué prefieren, telegrama o llamado telefónico? Digo, para el despido. Uy, la puta que lo parió. Y no sé, a mí me da lo mismo. Ninguno de los dos. ¿Qué sigue? ¿Alguien pidió un pati? Sí. Bueno, ¿cómo lo quieren? ¿Para mí? No, para ti. Deja que hacemos chiste. Los pibes del delivery bueno. Y Carlos vienen cada vez más maracosos, ¿viste? 20 minutos se lo traigo. Bien bueno. Cocido para mí, nene. Te para... bien cocido, ¿no? Con lechuga y tomate. Jugoso, por favor. Acordate, como el otro día. ¿A qué sigue? Hola. ¿Sí? ¿Otra vez vos? Estoy solo. Oh. ¿Alguien me puede hacer compañía? Tuve un déjà vu, me parece. ¿Ustedes me pueden hacer compañía? Quédate acá acostadito al lado de la planta, nene. ¿Cómo se llama usted, señor? Jorge. Bueno. Tengo una pregunta. ¿Qué va a preguntar? ¿Vos sos amigo? No se burle, señor. Yo no soy amigo, tú no pides. La gente te dice que. Sí, sí, viene cada boludo. Bueno, lo intenté. Volvé a casa, nene. A ver, la gente, sigue hablando. Ahí está. Vamos, sigan hablando, eso. Circule. ¿Sigue, que sigue? Hola. Sí. ¿Qué tal? Bien, andan? Bien, ¿todo bien? Todo bien. Yo tengo acá un... Al grano, Bueno. Al grano ese lo tenés que reventar, pibe, dale. Seguí. Ahí está. Dale, ¿qué? No, era eso. Che, Carlos. Sí. ¿No te parece que haríamos más rápido si atendemos una persona cada uno? Dale. Pero, no, pará. Quería trabajar el doble. Entonces no. Sigamos así. Siguiente. Apagame el celular, nene. ¿Cómo, nene? Bueno, ¿está cambiando la voz, pibe? Sí. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Quién inventó la milanesa? Pero esto es una oficina de informe, no se puede preguntar. Pablo Milanés, ¿el que sigue? Siguiente, 44. 49. 44. El culo te llueve, boludo, 44. Hola, sí, yo venía a registrar una iglesia. ¿Qué número tenés? Soy sacerdote. Eso es en el ministerio número... de culto, abajo. Ah, ¿y dónde queda? Cuarto B. ¿Y no me querés llevar? No. Dale, porfa. No. Ahí bueno. Pedile al ascensorista y al llevador que te ¿Cómo lleva. ¿Cómo se llama el chico? Juan Barlos. Bueno, le pasá consulto. Pasá primero por tesorería, abonás el importe. Sí. Ninguna boludez de paga Dios, nada de eso, Tenés que formular llenar el formulario 14, pedile. Bueno, listo. ¿Cuánto cuesta? 43. Ay, pero yo tengo una parroquia con un comedor donde como sí, yo almuerzo. La historia. Entonces 40.000 pesos. ¿Almuerzo obsceno, dijiste? Depravado. Sí, ¿te comés pibe? ¿Te comés pebete? Acá sí, no queremos ahí. Eso. Sí, a ver, gente, acá tenemos un bufarra, Acá tenemos un bufarra. ¡Un bufete! Soy un empleado de Dios. Ponte un bufete más que un comedor. Anda a vender pebete al bufete, dale, sí. ¿Y qué sigue? ¿Me extrañan? No. ¿Por qué no? Porque siendo mosca no lo conozco, por eso no lo extraño. Estoy solo. Váyase, señor. Bueno. ¿El que sigue? Joder. ¿Sí? ¿Qué tal? Me dijeron que aquí era el... Espera, ¿vos no vas a atender? Usted... Ahí está. ¿Usted es turista? ¿Usted de acá? Usted yo, es provincia, ¿no? Yo soy de Campana. Claro. De Campana. Ah, está contento, mire. Bueno, ¿qué quiere? Quería sacar unas fotos aquí. ¿Usted tiene pasaporte ustedes. Del día? ¿Chequera? ¿Pasaporte? Sí. Tengo aquí una manzana. No, pasaporte. Acá con eso no ven. A ver, bueno, dámela. ¿Vos comiste? No sirve esta, ¿No? Bueno. No, podrida. ¿Y esta? No, tampoco. Esa atadura, muy fea, no me gusta. ¿Es que sigue? ¿Qué tal? ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Cómo se llega al corte? ¿Por acá se va al corte? Derecho, agarrás el pasillo a la derecha y cuando se corta es el corte. ¿Y para escuchar un tema? Al fondo a la izquierda. Hay que pedirlo... Tocás timbre 3 veces... Por el agujerito ese de la puerta, que vos vas a ver, te van a tirar una soguita con un caracol. De ahí tirás 2 veces, y ahí te pasan el tema. ¿Qué querés? El que sigue le pide un tema, vamos. Siga. ¿49? Sí, 49, ¿qué quiere? Quiero pedir un tema, pero no me acuerdo cuál es. Ah, señor, a ver, vaya. No me siéntese, entra el número. Siéntese, cuando... Anda, mira, ves ahí al fondo, a la izquierda, 3 pasillos. Oficina. Esa es oficina de la tercera edad. Gerontología tenés ahí, si tenés problema de memoria te pasás por ahí. Listo, bueno, gracias, ¿de qué sigue? ¿Te acordás dónde es, no? Se fue. ¿De qué sigue? ¿Puede ser un tema de Chacho en Piedra? ¿De Chacho? ¿Chacho en Piedra? ¡Chancho en Piedra! Chacho en Piedra, está en la oficina de Piedras 449, segundo piso, ¿el que sigue? Hola, sí, yo... A mí me dijeron que acá me buscaba alguien para ser su amigo. Sí, el señor... A ver, ¿puede ser? La mano, el que quería un amigo. A ver, el público que sigue hablando, gracias. Se perdió el del amigo, a ver. Subítelo al hombro. Se perdió un nene. Acá estoy. Ahí está. Bueno, no, este pelotudo era. El que sigue.